Ministerio Secretaría General de Gobierno, Corporación de Desarrollo El Raco y Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, tienen el gusto de compartir con ustedes Club de Debate Ciudadano en Puente Alto, una iniciativa del Fondo de Medios dependientes de Ministerio Secretaría General de Gobierno, Organismo Ejecutor, Corporación de Desarrollo El Raco, Medio de Difusión, Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo. Actividad de cierre, tema de conversación, detención ciudadana. Lo importante de este tema es que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el ciudadano común y corriente. Porque se habla de detención ciudadana asignándome una responsabilidad como ciudadano, ¿verdad? Que no sé, la pregunta es, tiene que ver un poco con lo que señalaba Carla, si podemos primero calificar esto como una detención ciudadana, ¿qué condiciones tiene que reunir un ciudadano para detener a otro ciudadano? Una cuestión que siempre va a estar reñida o al límite de una discusión sobre los derechos humanos, sobre las garantías individuales que también tiene una persona. ¿Por qué un vecino mío no podría tomarse la prerrogativa de detenerme aludiendo a que me vio cometiendo un delito, que me vio en una situación flagrante donde él consideró que tenía que detenerme? ¿Por qué un ciudadano tiene que estar cooperando en una situación que pareciera ser una prerrogativa de las policías? Esta detención ciudadana es algo que está establecido de muy antiguo en nuestra legislación, por ahí se habla de la constitución de 1823, que incluso los peruanos habrían tomado y en sus cuerpos legales ellos nos citan a nosotros. Pero la diferencia es que en Perú, por ejemplo, la detención ciudadana es algo que proliferó mucho a falta de policías, por una parte de cantidad de policías de zonas despobladas y por otra parte en presencia de mucha corrupción de aquellos mismos policías. La detención ciudadana, el ciudadano que detiene, que ayuda en esta labor, que colabora, pareciera ser un ciudadano que aparece en un contexto donde la justicia, como en el nuestro, pareciera ser, existe esa percepción, la justicia no opera cabalmente, donde se ha perdido de la fe en los sistemas, en la justicia, en las fuerzas policiales, ¿verdad? Y se plantea en alguna forma, y pareciera ser que así se está dando la última semana, más como una revancha, como una venganza, como un ojo por ojo, diente por diente, ya que nadie me va a hacer justicia, yo voy a tratar de darle una lección. Y eso fue lo que pasó con este chico del paseo más. La pregunta es, frente a este tema, ¿es deseable que se haga? Si se debe hacer justicia ciudadana, perdón, detención ciudadana, ¿en qué término se debería dar? Fernando primero, por acá. Ya, yo pienso que esto está mediado y tiene la génesis en que al parecer hoy día hay una denegación de justicia. Yo creo que el pueblo chileno, el ciudadano común y corriente, está dándose cuenta que efectivamente no se está dando la justicia como debería ser. Y ese es un problema que es gravísimo. Hoy día se están dando, por ejemplo, y lo vemos nosotros en los colegios, en donde a los niños se les dice ustedes tienen derechos, pero no se les dicen cuáles son sus deberes. Se plantea todos los días, en todo orden de cosas, los derechos del niño. Ustedes van a la dirección provincial, yo quiero hacer algo más o menos global de esto. Van a la dirección provincial y ustedes ven fila de personas de apoderados que están reclamando porque el profesor miró mal al niño. Entonces el niño tiene muchos derechos hoy día, la sociedad tiene muchos derechos, pero hoy día no está claro cuáles son sus deberes. Por lo tanto, yo creo que hoy día esa denegación de justicia, que es la que yo creo, no es revancha que tiene el ciudadano común y corriente, sino que ya está cansado de la delincuencia, está cansado de que una señora, ponga usted, le rueden un auto a la salida de su, a la entrada de su casa y se lleven un niño de 2 años y no le pasa nada al delincuente. El delincuente mata a un niño o un niño mata a una persona adulta y no le sale nada. Les cuento el detalle. Hay una apoderada que me contó, yo soy orientador y me contó, no puedo contar el nombre, digamos, les cuento el milagro nomás. Hay una apoderada que me contó, me dijo, fíjese que me mataron a un niño acá en Puente Alto este año. Murió un niño, no sé qué le pasó, pero ahí una riña, en el día lo mataron. Fue a buscar justicia. ¿Sabe lo que le dijeron en el bufete de abogado de la señora esta que defiende a los narcos? No sé si la conoce usted. Claro, ahí había muchas personas, le preguntó a una señora, oye, ¿qué te pasó? No, me mataron a mi hijo. Mira, no te preocupes si no te van a dar justicia. Paga 500 lucas a un cabro que tenga menos de 14 años y échate al tipo que se lo mató. Entonces, eso es una realidad que está viéndose hoy día. Si nos pasa algo a nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, hoy día prácticamente estamos desamparados. Y ahí yo creo firmemente, bueno, las dos posiciones que hay, en donde Rousseau decía que el ser humano nace bueno, pero que la sociedad lo corrompe, ¿no es cierto? O que Hobbes decía, no, el ser humano nace malo, pero tiene que haber un Estado fuerte para que no se coma entre ellos, no sea hombre del mismo, o lobo del mismo hombre. Entonces yo creo que este es un cansancio que tiene el común y corriente de los mortales, como yo, como ustedes seguramente. También es una crítica y también es algo también de no de revancha, sino que ya de revolucionar el tema. Cuando nosotros vemos hoy día, por ejemplo, que los señores diputados se suben el sueldo en el 6%, y el 6% son 500 mil pesos, y para una persona que gana 200 mil pesos son 30 mil pesos. Eso violenta a las personas también. Entonces los chilenos comunes y corrientes estamos cansados de eso. Y creo que ese es un gran problema. Y por eso que hoy día queremos tomarnos la justicia por nuestras manos, porque no nos dan justicia. Y yo lo veo por ese punto de vista, pero no lo veo como revancha, sino como cansancio hoy día de que la sociedad no se preocupa de hacer justicia en esta sociedad actual. Ese es, digamos, mi nombre, para que te conozcan, con eso nos tenemos que conocer todos. Exactamente. Bueno, mi nombre es Luis Muñoz, yo soy parte del programa Cultura Cívica de la Radio Puente Alto. Y frente al tema de las detenciones ciudadanas tengo dos miradas. Una que tiene que ver básicamente con efectivamente el cansancio que tienen los ciudadanos frente a lo que está pasando, frente a esta falta de justicia que ya es evidente, de un sistema que violenta constantemente a los ciudadanos. Los violenta desde el punto de vista que salen de su casa, que tienen que traspasar 2 horas en un sistema público de transporte que es malísimo, que ya afecta al ciudadano tipo, que se enfrenta a una ilusión de construcción desde el poder que tampoco le da ningún tipo de garantía. Pero tampoco hay que perderse que de repente este boom de la delincuencia que genera la detención ciudadana no es casual. En el último año se salieron a las calles alrededor de 10.000 presos, creo que es la estadística que planteó. Se plantearon desde Gendarmería hace pocos días en el Canal 13 en la noche. Cuando empieza a generarse este tema del descontrol desde la autoridad, y se sobrecarga al ciudadano la responsabilidad de regular su propia conducta dentro de la sociedad con la cual convive, creo que es una señal pésima. Porque si vamos a regular el tema de las detenciones ciudadanas, nosotros nos vamos a hacer cargo de tener esa facultad de regular los delitos, también tengamos la facultad de regular cómo nos vamos a legislar y cuál va a ser la constitución que nosotros queremos. Entonces quedamos en una dicotomía, donde el ciudadano tiene poder para detener al delincuente, pero no tiene poder para determinar cómo se quiere gobernar. Entonces ahí entramos a una crisis dentro de un modelo que ya está sobrepasado. Y un modelo que se fomenta bajo dos lógicas. Una, la de los medios de comunicación de masa, que te fomentan el cuánto tengo, cuánto valgo. El delincuente no sale a robar porque tiene hambre. Pues si uno ve el tema, los grandes delincuentes roban millones y millones para sacarse fotos por Facebook y por Internet y demostrar cuánto poder adquisitivo tienen. El ejemplo que colocan acá de la abogada de los narcos. No, contrata a un sicario, un personaje que viene de, no sé, poco menos desde la cultura centroamericana, pero potenciado por las novelas y por todo este cuento, y que se convierte poco menos en un paladín de la justicia de los que no tienen justicia. ¿A quién conviene eso? ¿A quién conviene tener a los ciudadanos atemorizados? ¿A quién conviene tener a los ciudadanos viendo situaciones que no le correspondan? O sea, si nosotros vamos a empezar a hacer detenciones ciudadanas, entonces también que se vayan los políticos a su casa, que se vayan las autoridades y nos gobernamos nosotros solos. Se abre entonces, perdón, para dar la palabra, porque están viendo allá. Me gustaría agregar un elemento nuevo a la discusión que se está viendo y hablamos hoy, presidente. La verdad es que la detención ciudadana está regulada. La culpa de que el público tiene la culpa. A ver, lo regimos por leyes. Y si los delincuentes están en la calle es porque hay beneficios. Y beneficios que se dictaron en una época en que estaba Pinochet gobernando, o dictador, como lo quieran llamar, ¿ya? Entonces, en esa época, yo creo que a nadie se le ocurriría hacer salir a delinquir, porque ante cualquier sospecha, un balazo le cae encima, ¿no? No era otra la respuesta de del sistema. Y resulta que volvimos a la democracia y los beneficios siguen. Entonces, ¿cómo un sistema que se creó en una realidad nacional distinta a la actual permanece? Y entonces ahí es donde tenemos que pedir respuesta a los señores políticos. Quiero dar... Danilo, bienvenido Danilo. Mi intervención cómo va a lo que todos ustedes hablan, está todo correcto, está todo dentro de las normas que se pueden decir, que son lo lógico que uno podría hacer, pero yo voy un poco más allá. Aquí en realidad lo que falta es falta que la gente, el ciudadano común, abra los ojos, se dé cuenta de esta realidad. A mí no me toca, yo no tengo por qué ir a detener a alguien si hay un Estado en el cual a mí me brinda una protección. Yo no tengo por qué ir a cambiar las leyes. Sí, tengo voz y voto de salir a la calle a interponer mi pensamiento y mi actitud hacia un cambio general. Como bien dices tú, las leyes están creadas a lo mejor desde la época de Pinochet. La gente de mi edad tiene un pensamiento súper consecuente con eso. Uno le dice, no, es que usted tiene que seguir esta línea, sigue en esa línea. La gente de hoy en día, no. Los cabros jóvenes, tú le decís, oye, hagan esta línea, tienen que seguir este paso, no lo hacen porque no están ni ahí con eso. Pero tú te das cuenta que su arma no tiene balas. ¿Tú lo dejas ir? ¿O lo reduces y esperas que llegue a la línea? En el caso mío, yo te digo, yo he tomado, en cierta manera, precauciones. Tengo un revólver inscrito en mi casa. Si alguien se mete, lo mato. Qué simple, te fijas, yo no le voy a dar opción. Ahora, lamentablemente te digo yo, es que claro, lo que pasa es que yo vengo de todo un cuento de entrada comercial. Ayer vimos la noticia, perdón, no sé, no conductor regular, Camila, periodista, programa Mil Amigas, perteneciente al 107.7, honorablemente. Ayer vimos en las noticias, me quedé sorprendida, un hombre comerciante, 40 y tantos años, sacó 5 o 7 millones de pesos del banco, lo siguieron, lo mataron. Y no es primera vez que escuchamos una historia parecida, o de gente que sale del banco a buscar a lo mejor los ahorros de toda su vida, 2 millones de pesos, a lo mejor 500 lucas. Nadie puede desmerecer una cantidad de dinero porque no sean millones, porque sean 100 lucas, porque sean 20 lucas. Si a lo que vamos es a la actitud, al acto, a lo que está pasando en la calle. Y bueno, es mi papá, no quiero defenderlo, pero ha sido comerciante toda su vida. Partió con un negocio, después tuvo muchos negocios. Tenemos también a Marco, que también es comerciante. Sabemos que los negocios se manejan a lo mejor muchas lucas, pero eso no significa que tú ganís una millonada de plata. Puedes manejar 5 millones, 10 millones, 50 millones de pesos, pero tu ganancia es otra. Todo eso es lo que tú le pagas a la gente que trabaja contigo, tus proveedores. Pero los ladrones no... Quizás lo miden, pero ellos van por los 50 palos y no están ni ahí con pegarle un balazo a quien sea y llevarse los 50 millones. Entonces... Mira, yo me voy a referir un poco al perfil Rosario. Al perfil psicológico, aunque no soy psicóloga, pero más o menos estudiando y aprendiendo, leyendo uno aprende mucho. Pero me voy a ir al perfil psicológico de nuestra sociedad, de nosotros, los chilenos. Nosotros somos gente que quedamos muy castrados, hablando del tema anterior, no me gusta cómo... No voy a ahondar en eso, pero somos una sociedad que quedó muy castrada, una sociedad donde nos da mucho miedo opinar, donde nos da mucho miedo decir lo que queremos, lo que no queremos. Y partiendo de esa base, o sea, piensa que nosotros ni siquiera alegábamos porque si nos subían 200 o 500 pesos la mantequilla o 300 pesos el pan, la gente iba a pagar o no, ¿cachai? Entonces, lo que estamos reconociendo quizás es que hoy día nosotros estamos haciendo algo que los otros países de Latinoamérica hace mucho rato ya lo estaban haciendo. Nosotros estamos despertando de un adormecimiento que teníamos, donde hoy día sabemos que tenemos derecho y que nosotros tenemos que defendernos cuando alguien a nosotros nos hace algo. O sea, estamos hablando de que yo no me puedo quedar tranquila si viene una persona y me quita algo que a mí me costó, que era lo que sucedía. La gente no lo hacía porque le tenía miedo al delincuente. Y la demás gente, cuando veía, por ejemplo, que le robaban la cartera a una señora, yo te voy a poner un caso, ya le roban, hay mucha gente, nadie hace nada. Porque lo primero que piensa la persona es que el tipo debe andar con un cuchillo, o quizás anda con una pistola, pero se perdió en un momento eso de decir, oye, yo, es ciudadano igual que yo, ¿por qué no le ayudo? ¿O por qué no le ayuda a gritar por lo menos? La gente estaba como en un adormecimiento y hoy día yo siento que hoy día la gente saca la cara y si ve que está, le robaron a alguien y hay mucha gente, la gente va, detiene al tipo. No estoy de acuerdo que al tipo le saquen la mierda y le rompan la cara, como he visto, no estoy de acuerdo en eso, pero lamentablemente mucha gente enojada, obviamente lo va a hacer, solo para evitar la va a suceder. Como debe ser, ¿no? Sí, es como debe ser, pero como decía acá, mi esposo, si yo pillo a alguien adentro de mi casa, o no creo que yo mataría a una persona, pero si lo veo que no en verdad no está armado, trataría de detenerlo hasta que lleguen los carabineros. Gracias. Obviamente. Están echando los que están en la casa, están tratando de ver qué es lo que están con ellos porque están cerrando las casas. Pero ahí es evidente que hay un nivel de cultura y un nivel económico muy desarrollado. Desgraciadamente en nuestro país las dificultades de la gente son crecientes. O sea, los otros días estaban saliendo publicaciones respecto del nivel de desigualdad, nivel de pobreza. Se dice que hay 20% de gente que gana el salario de trabajadores, 20% que trabaja, que gana el salario mínimo y menos. Ahora el 80% de la gente que está en la INB, los jubilados, que son 1.200.000 personas, gana menos de 140 lucas. Entonces ahí hay un, bueno, por otra parte mucha gente que está endeudada. Entonces claro, si esperamos que se resuelva ese problema, y para que se les diga la delincuencia y decir, bueno, entonces hay hechos reales que tenemos que enfrentar. Entonces el problema aquí también hay un problema de cultura. Entonces, claro, no lo podemos decir al gente, oiga, mire, agarre al tipo que le está pegando, pero le diga, oiga, disculpe, lo de llegar a la cárcel, y le lea como en las películas americanas, mire, sus derechos son tantos, no diga nada, porque no, esa cuestión es de película, ¿no? Ya, entonces. Entonces nosotros lo que deberíamos hacer, porque es decirle a la gente que tenemos que prepararnos. Como alguien dijo, no es de hoy día. Yo sé, por ejemplo, que el cuerpo carabinero surgió porque hasta esa época, en los años 25, 26, 25 años, porque hacia atrás cada gente se hacía cultura por defensa y justicia por sí mismo. Mataban gente, encarcelaban en los puntos, qué sé yo, era. Entonces se dijo esto tiene que terminar y empezó a institucionalizarse esto de hacer la justicia más ordenada. Desgraciadamente siempre la justicia y los aparatos represivos, los aparatos han ido un poco hacia atrás, han ido hacia atrás, porque el otro problema es que el aparato represivo se ha ido especializando en la represión más política que nada. Ayer contaba un amigo que fue integrante de las fuerzas policiales. Entonces decía que hay mucha gente en los servicios oficiales que se dedican, por ejemplo, a promover cosas media ilegales. Por ejemplo, decía, ¿por qué? A los gallos que están encapuchados no los pillan. Y decía que a lo mejor eran encapuchados que los mandaban a la calle. Habla con todo eso, porque el juez es de la fuerza. Bueno, no hay que seguir tampoco en esto. Pero entonces hay una serie de situaciones, se desvirtúa Bueno, hablamos con otro amigo que está encargado de la cosa, que nos contó que estaba encargado de este asunto de la seguridad en un gobierno pasado. Entonces dice que en una ocasión llegó a un hombre que en un puesto militar, el Ministerio del Interior, lo llevó a una comisaría y le dijo, mira, en este día, fin de semana, sobre todo, hubo allá, está lleno de carabineros, pero de afuera no había nadie. Entonces cuando una autoridad va y le dice, mira, ustedes tienen que salir a la calle, ¿sí? entonces es como que uno no se puede meter ahí. O sea, en general la población, o sea, nosotros nos podemos llegar a un decir, oye, muchas gracias, y lo encontramos de buena voluntad, y decir, no, realmente. Y si hay una crítica, claro, es como cualquier profesión, eso no es. Cualquier profesión, un médico le dice, mire, esta cuestión está mala, mira, ese va a enojar. Y aquí igual, si usted la hace bien, usted no cita, no cuida. Entonces aquí el problema de fondo, que es un problema social, que nosotros debemos preparando, estar atentos, porque yo repetía, uno anda inseguro en la noche, aunque no sea temeroso, entonces porque hay cuestiones reales y concretas. Entonces es un problema que más allá de que si la carabinero es capaz o no, si el poder judicial se la puede o no, si está realmente dedicado a los problemas que debiera y si está cumpliendo, si es suficiente. Entonces pero es un problema ciudadano, por decirlo. Entonces es un problema que nosotros debemos conversarlo y que a mí me parece correcto que la gente haga justicia, si es necesario que lo haga. Claro, indudablemente no podemos permitir el linchamiento. Pero tampoco podemos decir, oye, caballero, perdone, voy a ir a buscar mi auto, voy a ir a la pulsería, lo voy a hacer un cafecito, no lo hagamos nosotros. Entonces, este es un hecho real y que debiéramos promover su desarrollo. Eso es bueno. Les doy inmediato la palabra. Para que vayamos dando la conversación, quisiera distinguir entre algunos factores preventivos. Hay factores que tienen que ver con condiciones estructurales, desarrollo de condiciones de pobreza, y hay una pobreza dura que genera delincuencia. No obstante, como el tema de la delincuencia ciudadana. Sí, ese es el tema, exactamente. Discúlpame, es que hay algo que no entiendo, porque mi nombre es Juan Pablo Rojas, antes que todo, que agradezco la invitación de Juan Carlos. Bienvenido. De Camilo. La detención ciudadana no es un tema de debate. La detención ciudadana está establecida en la ley y está facultada en la ley. El punto de debate aquí es cuando la gente toma en sus propias manos el hacer justicia, el justiciamiento. Eso es lo que se tendría que poner en debate. Entonces, por eso te digo. No, lo que estamos justamente, como tú bien planteas, bienvenido, de verdad bienvenido, es el ejercicio de esta facultad que está establecida, lo señalábamos en la mesa antes cuando comenzó esto. Está establecida la ley, Carlos nos planteó un poco como, y es de antigua data, no viene de ahora. Estamos poco informados respecto a que existe, eso también es cierto. Y el cómo lo estamos ejerciendo y el cómo se ha ido planteando los medios. Se ha hablado de detención ciudadana, de arresto ciudadano, y la verdad es que las prácticas que hemos estado viendo parece que no tienen mucho que ver con aquello. Entonces lo que el tema de discusión hoy día es, en el fondo, es si la detención ciudadana, ¿cómo se está llevando a cabo ese ejercicio y si en el fondo está contribuyendo a generar más seguridad o está ampliando la inseguridad ciudadana? Toda vez que aquí hay una cuestión bastante básica, uno plantea, si asumimos la tesis de que los ciudadanos también tienen que llevar a cabo la justicia, entonces tenemos que borrar las funciones del Estado, tenemos que borrar las funciones representativas, borrar una pila de cosas y asumir la ley del más fuerte, el Estado de Hobbes que hablaba Fernando. Entonces, bueno, pero yo quisiera volver un poquito a lo que estaba planteando, que es, hay condiciones de pobreza duras que efectivamente generan delincuencia, lo han hecho en este país y en otras partes del mundo. Pero hay también condiciones que tienen que ver con factores morales. Hoy día ustedes ven, no es extraño que uno vea gente ejerciendo violencia en la calle cuando ya lo hace a través de las redes sociales, ya lo hace en el colegio haciendo bullying, ¿verdad? Donde pareciera ser que el respeto por la dignidad del otro, desde las palabras del trato psicológico, parece haberse perdido. Entonces, hay condiciones efectivamente económicas y estructurales, hay otras condiciones que tienen que ver, y ahí tenemos que ver el rol que nos compete a nosotros como ciudadanos, para el ejercicio de algo que está establecido en la ley y que podríamos interpretar de cualquier modo, si no tenemos esa amalgama ética con la cual tenemos la palabra por acá. Del tema de cómo ciudadanos nosotros regulamos esta convivencia frente al tema de la detención. Hay un fenómeno bien, un ejercicio al revés. ¿Qué pasa si con este boom de la detención ciudadana, de repente vamos atrasados llegando al banco, a 2 minutos de que cierren, y se me ocurre la mala idea de correr al banco? Ya alguien grita, lleva una cartera. También me expongo a que a que el tipo lo golpee en el cuento. ¿Por qué? Porque no hay una regulación. ¿Cuándo estamos en presencia de...? No, pero yo quisiera intervenir ahí. Me parece que es una exageración lo que, el ejemplo que acabas de poner, una caricaturización. ¿Qué es eso, pues? Si la caricaturización va a eso. ¿Por qué? Porque sí. Realmente... Para eso la ley, para ponerse en la ley. La ley es como... ¿Desconocido de que te explicara a ti y grita, es de una... Puede ser por cualquier cosa. O sea, en este país también se mandó mucha gente adentro porque la otra persona decía que pensaba de la manera A o de la manera B. Basta con que tú digas que una persona te abusó sexualmente, ahora que va a ser la noche que tenía. Pero yo creo que nos estamos hablando por la verdad. Continúa con tu documento, después vamos a... El fin último, y ese es mi objetivo del buen ciudadano, estoy proyectando una sociedad que es nefasta. Donde yo hago que el tipo que está al lado mío automáticamente se convierte en mi enemigo. Digo, no, es que este tipo es delincuente, o sea, me puede robar. Pero tampoco tengo una condena para el tipo que de repente se colude de manera empresarial y me roba a todos los ciudadanos evadiendo impuestos y ese no tiene castigo. Entonces también es desviar el foco. Acá el tema, no estoy haciendo, la caricatura no la hago de manera antojadiza. Acá todo puede caricaturizarse si es que no somos capaces de construir una cultura que prevalezca un nuevo ciudadano, acorde a la realidad del siglo XXI. Okay. Gracias. Por allá. Bueno, en cierta manera, como hablaban Luis y don Pedro, Luis se me adelantó un poco, pero yo creo que fundamental y precisamente es la educación. Desde ahí parte todo, para que los jóvenes de hoy en día no tienen nada que ver en una televisión abierta que le entrega el Estado, porque está controlada por el Estado, que no le entrega, pero ni un aporte. Parten de la base de que no hay cultura. No hay cultura para que alguien, un joven que está en una población, pueda ver algo que sea distinto. Y como bien decía Luis, su héroe es el que vende droga y tiene 3 autos parados en su casa, po. Ese es su héroe, ese es su modelo a seguir. Entonces nosotros lamentablemente no abrimos los ojos, no, la sociedad, el Estado, porque esto depende del Estado. Ellos tendrían que ser capaces de poder cambiar y no lo hacen. Porque como bien decía Luis, le interesa que haya un ladrón afuera, que te robe el auto, un empresario, que pueda pagar un sueldo mínimo, que la gente no se culturice y no tenga voz ni voto. Esto es cíclico, a ellos les sirve. Gracias. Carla, de cosas nada. Gracias. Quiero hacer un comentario respecto de... Tomando las palabras del señor Moisés, a mí sí me parece humano que uno, frente a una acción dañina, ¿cierto?, a mi persona o a una persona que se encuentre conmigo en ese momento, es decir, hay un daño que se avecina, ¿cierto?, evitarlo y defenderse, es como natural, ¿cierto?, si es un acto reflejo prácticamente, si alguien quiere meterme un dedo en el ojo, yo me voy a hacer hacia atrás. Ahora, comprendo que... por un lado hay una indignación natural, porque uno entiende que yo misma, que soy abogada, y si un día ni Dios lo quiera, hay un hombre que abusa de alguno de mis hijos que no tengo pero que podría tener, la verdad que sí, creo que me transformaría, dejaría de ser el ciudadano apacible. Creo que cuando nos tocan la fibra interna, la cosa cambia. Es una situación al margen de la ley, esto que cobremos venganza por nosotros mismos y agredamos o incluso quitemos la vida. Pero parece que no hay muchas alternativas en el sistema actual porque no da una respuesta represiva. La impresión generalizada es que es un sistema blando. Ahora, creo que nos vamos un poco por las ramas cuando hablamos de que la delincuencia se justifica o no se justifica. Yo creo que estamos hablando de un tema de valores. Yo creo que la peor crisis de una sociedad es justamente esa, la de valores. Cuando escogemos a, no sé, por nuestros propios dirigentes políticos, no castigamos las acciones que la moral, digamos, condena como malas. Es decir, al que ha hecho fraude al fisco. Pareciera que la ciudadanía no aplicara ese juicio, ¿no? De desechar lo malo y preferir a las personas que representan ciertos valores como la honestidad, valores como el esfuerzo, el trabajo, la educación, las artes, etcétera, etcétera. Valores y actividades que son positivas. Respecto a ese tema y respondiendo a la misma pregunta que me acabo de hacer, yo creo que si me veo enfrentado a una situación así como la que acabo de mencionar, que tocan a algún ser querido para mí, yo creo que no respondo de lo que podría ser, yo creo que sería algo muy, muy visceral. Ahora, frente a eso, ¿cómo me responde el sistema? Porque llegamos a situaciones absurdas en donde el que fue víctima, porque la víctima no es quien parte la acción, ¿cierto? El delincuente que entra a la casa, intenta robar o lesiona a mí o a una persona cercana a mí. Es una reacción, no es el que partió con el curso causal. Creo que las cosas se debe respetar una cierta racionalidad, ¿no? Creo que no es posible que volvamos también al sistema del Far West, al oeste, que todos hagamos justicia por nuestras propias manos. Yo creo que no sería algo ya invivible, o sea, un estado de violencia mayor. O sea, por eso es que la ciudadanía descansa en las instituciones, en que sean ellos los que van a cobrar justicia, porque ya ven ustedes los pequeños núcleos de las poblaciones donde sea justicia en ellos mismos, decir yo soy del colo, ejemplo, no es que esté estigmatizando el fútbol, pero yo soy enemigo de tal persona y me miro feo y voy y lo golpeo, y el otro como me fue golpeado va y se venga y así siguen y se matan y se van a justiciar hasta los propios hospitales, lo van a rematar si no se murió. No creo que esas sean las cosas que nosotros queramos para nuestra sociedad. Inevitablemente el derecho tiene la misión de establecer un orden que como sociedad legitimemos, que también protejamos. Yo creo que descartar de pleno, de una sola vez, toda la institucionalidad. Hoy en día nos regimos por el Estado, pero no siempre ha existido el Estado. Han habido otros sistemas políticos. Bueno o malo, el sistema es perfectible, porque las leyes se pueden mejorar, porque etcétera, etcétera. Pero yo, bueno, para concluir, rematar, ya me están mirando feo, creo que no hay que irse a los extremos. Y estas cosas de subirlas a la internet, creo que no. Si alguien lo hace, que sea piola. Perdón, no es Tienen la palabra por acá, pero bueno, para seguir introduciendo la mente en la conversación, Estados Unidos, ustedes saben que tuvo una época en la que apareció el arma, pero masivamente, una época de mucha inseguridad, lo decíamos en un debate anterior, por allá por los 70, la población se sentía insegura y que los policías, los robots, no eran capaces en absoluto con estas políticas represivas de sacar a los delincuentes de las calles, y la gente empezó a pensar en la justicia por su propia mano, y aparecieron los Charles Bronson, los Vengadores Anónimos, los comités, los especies de Ku Klux Klan modernos, que sacaban a los delincuentes de las calles y barrían y limpiaban las calles sucias, limpiaban la ciudad. Bueno, una cosa que incluso la ley lo contempla y que está en el espíritu de la ley, que es lo que uno humanamente puede reaccionar. La ley contempla también la reacción, pero no la desproporcionalidad de la reacción que uno hace, sino uno también tiene que hacerse cargo de la reacción. Y lamentablemente, cuando uno no está preparado para reaccionar frente a un delincuente, a veces reacciona desproporcionadamente, ¿verdad? Y por eso es tan importante que sea el elemento preventivo, porque cuando yo me preparo para reaccionar, y no solamente de manera individual, sino que me preparo con una comunidad, cuando yo sé que en mi barrio hay un conjunto, una jauría de delincuentes, por decirlo de alguna forma simpática, dando vueltas, y mi comunidad se prepara en el comité de genera estrategia, la reacción no solamente es colaborativa, es en un ambiente de confianza, sino que desaparece un poco el miedo, yo tengo herramientas concretas para reaccionar y reaccionar proporcionadamente. Bueno, tenía la palabra Fernando. El profesor. Por allá. Ahí está Juan Pablo. Ya, yo quiero hacer una reflexión en tres aspectos. El primero, yo creo que la solución a la sociedad está en la educación. Un excelente profesor mío del doctorado me decía, la solución no está ni en los cuarteles, ni en las industrias, está en la educación. Si nosotros hoy día miramos la educación chilena y vemos, por ejemplo, y voy a ser reiterativo y majadero en esto a lo mejor, y vemos que la ley que regula la educación chilena está muy bien escrita, pero está escrita, es solo escrita. Entre el discurso y la acción no hay una relación. Fíjense ustedes que en el artículo 2 de la ley, que es el caballo de batalla de nosotros los profesores, plantea que el fin del colegio o de la escuela es el desarrollo primero espiritual. ¿Sabían ustedes? Eso dice la ley. Lo primero que tenemos que desarrollar en los colegios es la parte espiritual de los niños, no tiene que ver con la religiosidad, sino que con la espiritualidad, con el hecho de ser seres humanos. En segundo término dice el desarrollo moral. En tercer término dice el desarrollo ético. Cuarto término, el desarrollo afectivo. Y en quinto término recién dice, debemos desarrollar a los alumnos también en la parte cognitiva. Sexto lugar, desarrollo artístico. Séptimo, físico. Pero si nosotros hoy día vemos en esta sociedad de consumo que en todos los colegios se está pensando y promoviendo solamente la parte cognitiva y dejando fuera la parte ética, valórica, afectiva, etc., estamos formando pequeños monstruos. ¿De qué vale que enseñemos a los niños y que sepan tantas cosas si eso que saben lo van a poner en contra de su propio hermano el día de mañana? Porque no hay un desarrollo ni valórico, ni ético, ni moral, ni afectivo. Yo creo que es un problema que tenemos que ver. O sea, hoy día veo que hay una inconsecuencia frente a esto que estamos conversando entre el discurso y la acción. Esa es la primera cuestión que yo digo. Y ustedes mismos cuando van a un colegio van y dicen, oye, yo voy a poner a mi hijo en colegio tanto porque tiene un buen SIMS, o sea, rendimiento. Pero ¿cómo es como persona? ¿Qué habrán pensado los 7 millones de judíos que fueron cremados en Alemania? ¿Quiénes fueron fueron los mejores ingenieros titulados a las mejores universidades que idearon los hornos crematorios? ¿Fueron las mejores enfermeras también preparadas en las mejores universidades que mataban a las personas? O sea, ¿de qué sirvió? Esa es lo primero que yo quiero plantear aquí. En segundo término, yo creo que quiero plantear el tema de los medios de comunicación. Yo personalmente creo que los medios de comunicación tienen una culpa tremenda en este. Yo cuando veo noticias y me gustaría hacer una investigación, quizás ver cuántas noticias de asesinato, de robo, de esto están saliendo diariamente. Entonces, por lo tanto, dice, oiga, es choro salir ahí. Por lo tanto, yo quiero salir ahí. Esta persona, puedo que tenga yo mi diferencia, pero la persona que detuvieron en el Paseo Humá, hoy día pasa a ser de victimario a víctima. En un poco tiempo más va a ser un héroe. Entonces nosotros estamos transformando ese tipo de cosas. Y yo creo que los medios de comunicación tienen tremenda responsabilidad en esto. Y ustedes saben que las tres cosas importantes de los medios de comunicación social son entretener, informar y educar. ¿Estamos educando los medios de comunicación social? Ni siquiera entreteniendo, ¿verdad? Entonces ese es un segundo. Fíjense ustedes que hay un señor que se llama Colbert que plantea el desarrollo moral. Colbert dice que los seres humanos tienen que transitar de un desarrollo moral heterónomo a un desarrollo moral autónomo, y ese desarrollo moral heterónomo se tiene que dar por el hecho de que un ser humano adulto enseñe, ¿verdad?, y guíe a la persona. Eso no lo estamos haciendo. Y para finalizar el tercer término, yo estuve con el doctor Jorge Pizarro, que es doctor en bioquímica de la Chile, y él tiene una investigación tremendamente importante que habla sobre el miedo. El miedo hoy día es un elemento importante en la sociedad. Si nosotros sacáramos el miedo de la sociedad, esta sociedad se acaba. Y yo creo, fíjate, sinceramente, o sea, yo le tengo miedo a las arañas, por decirle, o sea, no toco una araña de rincón porque me da miedo que me muera, ¿no es cierto? Entonces, el doctor Pizarro planteaba el tema del miedo. Yo creo que hoy día los delincuentes no tienen miedo. Y lo que yo creo que tenemos que hacer la sociedad es hacerlos sentir que tengan miedo. Muchas gracias. Mira, con respecto a lo que estaba hablando el... ¿Cuál es el nombre? Fernando. Pucha que tiene razón. O sea, si estamos pensando en que tenemos que cambiar la forma de educar a los niños. Ahora, estamos afirmando solamente a los niños que tienen acceso a ir al colegio, porque ¿cuántos de ellos no van al colegio? ¿O cuántos de ellos no terminan ni siquiera la básica? Nos vamos a poner en el lugar en que todos los niños estudian. donde uno se va dando cuenta que los niños desde pequeños van acumulando rabia, van acumulando pica desde el colegio. Porque cuando están en el colegio, terminan de estudiar, siempre va a haber uno que el súper aplicado, el súper Mateo, ese recibe la medalla, el diploma y todos los demás son penca. O sea, partimos desde que están desde el kinder, porque los niños van al colegio desde chiquitito y están cachando, que el que vale, el que se sacó los premios, el que fue mejor compañero, el que tuvo las mejores notas, el que se llevó los diplomas, el que se llevó los aplausos a los profesores, que todo. ¿Y qué pasa con el resto? Entonces es una rabia que se va acumulando. Quizás por eso también vamos teniendo una sociedad más agresiva en el tiempo. O sea, vamos anulando a los niños desde chiquititos. Le vamos mostrando cómo es esta sociedad, que si no soy pillo, que si no soy rápido, en verdad no tengo mucho valor. Y cuando ya llegan adultos, pasa lo que estaba diciendo este caballero, que en el fondo el tipo terminó a lo mejor el colegio, el tipo tiene una educación, pero ¿qué pasó con sus valores? ¿Qué pasó con los valores en el camino? Claro, es mucha en esa parte mucha culpa, quizás es culpa de la casa también, no tan solo del colegio, pero también hoy día las redes sociales, como decía él, la televisión, lo único que le muestran los cabros es poto y teta, y les muestra cómo el tipo robó apuntando con un revólver. Y lo ven las cámaras, sacaron tres tipos, un cajero automático, y se fueron y no lo encontraron después, y todos los días lo mismo. Entonces estamos, yo pienso, ante una sociedad muy enferma, y que la única forma que esto cambie es desde la educación primaria, desde que son chiquititos. Gracias, Rosario. Una educación que, por cierto, también podemos hacer en la casa, como le dije, en todas partes. Nosotros tuvimos un carácter. Temáticamente Chile, el Estado chileno ha ido violando un año tras otro y está privatizando la educación de que por derecho debería ser gratis y que fue gratis y que lamentablemente se tuvo que privatizar y se tuvo que bancarizar y todo eso, sumado a los estímulos visuales que vemos todos los días en la tele, donde nos ponen un auto de 20 millones de pesos y cuando uno lo desea y no lo tiene, y empieza a generar una rabia social tremenda, que es la rabia social que se está viendo reflejada cuando es más fácil tomar un lanza en la calle, amarrarlo con scotch y pegarle y sacarle la mugre. Es mucho más fácil eso que ir a un banco, porque al banco no lo puedes detener. Tampoco puedes detener a los políticos corruptos que sabemos que hay. Porque cuando lo tratas de hacer, y de hecho, particular, a mí no me gusta hablar de mí, pero particularmente yo traté de hacer denuncias sobre un ex candidato presidencial y los medios me silenciaron, y en los medios que salió al otro día borraron las noticias. Entonces todo eso se va ocultando y va haciendo que la gente cada día más vayamos todos en una escalada de rabia social que se está viendo reflejada cuando hay marchas estudiantiles. A mí no me consta que sean carabineros infiltrados los que hacen destrozos. He visto carabineros sacando fotos infiltrados, pero también si hay chicos es porque esa misma gente, te vengo yo, es porque hay rabia, y es la rabia lo que está haciendo que la gente le esté pegando a los delincuentes en las calles. Es nada más que rabia, y la única manera que terminemos con eso y que la única manera, creo yo, que detengamos a delincuentes en las calles y llamemos a carabineros y hagamos lo que tenemos que hacer, que es entregarlo a las policías para que lo entreguen a la justicia y sea la justicia la que establezca alguna pena, es terminando con ese temor, es terminando con esa injusticia social y es haciendo de Chile un país más justo, porque Chile actualmente no es un país justo y eso es así. Les apuesto, cada uno de ustedes tiene problemas que no son gatillados por su familia, son gatillados por el sistema. Los bancos, que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, que tienen que estar pidiendo la quincena, que tienen que estar viviendo con línea de crédito los que lamentablemente tengan cuenta corriente. Todo eso, estar dentro del sistema hoy en día es algo pero tremendamente fuerte. Nadie lo puede soportar. Y tú, disculpa tu nombre, tú eres abogado. Carla, ese temor, esa ley del lejano oeste, existe. Y existe todos los días en nuestras poblaciones. Aquí mismo en Puente Alto, uno va abajo de Mena, a estos guetos sociales que lamentablemente se han construido, Y no existe la ley de. No existe una ley más que la ley que los mismos pobladores se tienen que armar. La ley del choro. Ahí no entra carabinero. Ahí esperan que se maten primero y después que se gastan las balas entra carabinero. Entonces, estamos aquí en el centro de Puente Alto, aquí no vemos eso, pero les aseguro que en este mismo momento, está allá en Bajos de Mena, está sucediendo la ley del más fuerte. La justicia no es igual para todos en Chile. Y el acceso a la justicia tampoco. Eso. Gracias. Yo lo único que quiero decir. Tienes la palabra por acá. Ni un problema. Chiquillos, antes de quitarle la palabra, tenemos un tiempo limitado, lamentablemente, pero vamos a seguir haciendo estos diálogos los días viernes. ¿Ah? Eso es lo que hemos estado haciendo. Así que los que están invitados, les vayan invitación a sus correos para que participen. Tenemos un distrito toda la semana. Iván y después Insa para que vayamos cerrando porque tenemos que hacer un cierre y una premiación a ya. Yeah. Bueno, yo creo que una de las herramientas políticas de oposición más grandes que ha existido en nuestro país es el hablar de la delincuencia. Acordémonos que tras unos ciertos años de un partido X, que ustedes, todos aquí los presentes, sabemos que fue la Alianza Concertación, por decirle, ¿cuál fue la política de choque que hubo para que hubiese un leve periodo de cambio? Que se habló mucho de la delincuencia, que no había atajo en la delincuencia, y llegaron algunos personajes, que ya los conocemos todos los presentes, en los cuales dijeron, no, nosotros vamos a cambiar el tema, vamos a cerrar la puerta giratoria, etc. Y yo digo, ¿qué tanto de ellos, qué cuántos beneficios de los puntos de oposiciones tienen al tener delincuentes en las calles? ¿Entienden? Porque yo creo que también hay mucha parte de los equipos de oposición en el tema de que hayan delincuentes en las calles para que al partido contrario que está en el mando no le resulte y ellos puedan volver a estar en el poder. Yo encuentro que es una herramienta también que están usando algunos partidos políticos. Una herramienta política, seguir fomentando, manteniendo la delincuencia. Esa es tu opinión. Sí, Isa, por favor. Bueno, yo soy Irsia. Perdón. Soy Irsia y soy instructor del movimiento gnóstico también. Bueno, de acuerdo a lo que se ha escuchado, creo que la herramienta principal para poder hacer un cambio debe existir en el hogar. Es el principal. La educación primaria, es cierto, la educación formal ayuda mucho al niño para formarse, pero la formación principal la lleva la madre. Ella es la que debe educar hombres, mujeres, diferente a lo que es ahora. Porque hoy en día, el caballero hablaba de Bajo de Mena, es lamentable cómo los niños creen que el sistema de vida que hoy viven es así. Es lo normal. Es lo normal. Ir a robar es un trabajo, es una profesión para ellos. Y cuando todo anda con las zapatillas más lujosas, no andan con zapatillas de 40 mil pesos, andan con zapatillas arriba de 100 mil pesos, porque piensen que eso es lo más importante. Entonces, si no hay valores en el hogar, ¿de dónde los van a sacar? Los políticos no se los van a dar. Imposible, porque ellos lo que han aspirado es robarle al que está más abajo. Nosotros somos los esclavos de ellos. Pero ¿dónde viene el cambio? Es en el hogar. La madre debe ser volver al hogar y empezar a educar a sus hijos. Si quiere tener hijos, edúquenos. Y no los deje tirados o tirándole las llaves, que ellos se hagan responsables de su propia vida. Porque son peores que los animalitos. Si los animales son capaces de educar hasta cierta edad en forma natural, nosotros que tenemos inteligencia, no tenemos esa capacidad de hacerlo. La educación empieza por casa y la madre, la mujer, tiene el deber de educar al hombre y hacer hombres realmente provechosos para la sociedad. Muchas gracias. Vamos a... Nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? No, tenéis 10 minutos más, Ah, bueno. Me parece el comentario maternal y emocional de nuestra amiga, me parece muy correcto. sería ideal que todas las mujeres pudiésemos estar siempre cerca de nuestros hijos para poder criarlos, pero lamentablemente el sistema en el que vivimos nos lo impide. Porque yo que soy profesional y que tengo la oportunidad de estar con mi hija unas horas más que otras mujeres, porque solamente trabajo en la radio y eso me ha permitido trabajar 4 horas diarias, a diferencia de la mayoría que trabaja entre 8 y 10, se hace imposible vivir en este sistema sin que ambos personajes de la pareja trabajen. Si solamente uno trabaja, se hace casi imposible económicamente. Si ese único que trabaja tiene que destinar horas extras para poder mantener la casa, la familia, los hijos, finalmente tampoco lo ves y ahí las familias se separan. Entonces, yo concuerdo con ella, creo que también la base está la crianza, el apego. Una madre que está comprobado empíricamente, una madre que permanece mucho más años desde que el bebé nace hasta por lo menos los 10 años, ese niño crece con otro concepto de la vida, generalmente con mucho menos, con mucha menos rabia, con más seguridad, es un niño más empoderado, está demostrado. Pero el sistema, ¿cuánto ayuda a las mujeres a que eso pueda ser una realidad? Siendo que nos ampliaron el postnatal a 6 meses, en realidad son 5 meses y medio. Y no basta. Las guaguas a veces están hasta los 6 meses con el pecho y uno los tiene que destetar para volver a trabajar. Eso también es una forma de violencia contra las mujeres y también contra el sistema. Eso. Muchas gracias. Solo para añadir una pequeña respecto a lo que estás planteando, yo creo que sumar a eso algo que es básico en nuestra sociedad, que es lo que nos falta, la colaboración. Nosotros nos salvamos a los Rambo en este mundo, en este país. Estamos trabajando de manera muy individualista, por lo tanto, ni mi esfuerzo, ni siquiera de mi compañero me alcanza para crear en familia. Ustedes saben que los niños más pobres en Chile no se crían, ni nosotros mismos cuando pasamos las de Titicaco nos mantenemos solos. Tenemos toda una red de apoyo, necesitamos red de apoyo para educarnos, para comer, para salir adelante, redes de apoyo, eso es bien importante, y sobre todo para educarnos. Básicamente, hacer una invitación a construir nuevos imaginarios colectivos de manera colaborativa, potenciar la construcción de una ciudadanía distinta, una ciudadanía que, si bien es cierto, se empodera, pero que también pierde el miedo, como decía Fernando. Y ahí me he remitido a un documental que se llama Semilla de Libertad, que es cuando tomaron preso a Zelaya, y avanza el pueblo a liberar a Zelaya, sin armamento alguno, y se enfrentan a la autoridad con las manos arriba, y les dicen la siguiente frase: nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Cuando nosotros perdemos el miedo como sociedad, somos capaces de hacer el efecto contrario. No que los menos opriman a los más, sino que los más puedan construir una sociedad con todos y cada uno de los que la constituyen. Y eso tiene que ver con la inclusión y hacia dónde debemos avanzar. La integración, la colaboración. Correspondiente a la pregunta, las redes están haciendo acá, en eso. Carla, 30 segundos. Cerramos. Bueno, no hay más palabras. Yo solamente quiero decir que siempre se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Viendo desde un punto de vista positivo lo que ha pasado con la reacción ciudadana, me parece bien que podamos reaccionar frente al delincuente común y esperaría que esto se potenciara y podamos también reaccionar frente al delincuente de cuello y corbata que nos roba el sueldo. Amén. Muchas gracias. Amén. Lo que está en la mesa es para compartir, así que aprovechenlo, no tienen que quedar nada. Nosotros vamos. Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo. Gracias al Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios año 2014 y la Corporación de Desarrollo El Raco, han tenido el gusto de compartir con ustedes Club de Debate Ciudadano en Puente Alto. Una iniciativa patrocinada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Gracias por su amable sintonía.